¿qué opináis de todo esto? ¿Qué opinión me merece? Sí. Hombre, me parece que la decisión del ayuntamiento de destruir las casas está totalmente fuera de la legalidad y me parece, pues, la que están armando me parece increíble, me parece, no sé cómo decirlo, esperpéntico. Claro, los vecinos no estamos haciendo más que lo que debería ser ya obvio, ¿no? Y porque hay una orden ministerial que paraliza todas las actuaciones en todo el conjunto histórico del Cabañal. No tendría que ser necesario que estuviéramos aquí para defender eso. Hay un auto del Tribunal Constitucional suspendiendo también cautelarmente toda cualquier actuación en el PEPRI. Lo que es increíble es que en la democracia que estamos, se supone, pues tengamos un ayuntamiento que se quiera pasar todo eso por el forro, ¿no? Yo creo que es evidente, ¿no? Y estamos haciendo pues lo que debería hacer el propio ayuntamiento. Pero resulta que no, que lo tenemos en contra y con tan valencianos que se creen que son, pues lo que están haciendo es destruir el patrimonio de los valencianos, que es porque esto es un conjunto histórico protegido. Lo que pasa es que tenemos la suerte y la desgracia de que está muy cerca de la playa, es la manzana de oro, y la quieren para ellos. Y están dispuestos a hacer lo que sea y lo están demostrando. Pues sí, mucho interés económico. Mucho interés, hombre. Claro, mira los medios que hay aquí. Hay más policías que vecinos. Hay más policías que vecinos, es cierto, ¿eh? ¿Quieres? Y llevamos aquí ya unas cuantas horas. Y bueno, no reparan en medios porque lo que tienen que ganar es mucho, claro. Sí, hay mucho. Bueno, también hay un empeño ya personal de la alcaldesa. Que bueno, que quizás sea demasiados años gobernando, ¿no? Los que le desfiguran ya la realidad. Y como creen que pueden hacer lo que quieran, ¿no?